subieron gente porque queríamos negociar. Yo le decía al Roland, el Guernica no debe de entrar jamás en España mientras no haya tantos vascos en libertad y tantos anarquistas. De lo contrario, que no entre el Guernica. Yo estaba con él, era amigo y lo considero mi amigo. Y incluso hoy día, aunque él sea lo que quiera, pero conmigo se ha portado bien y bueno, pues yo lo quiero. Somos distintos, no tiene que ver nada, como no tienen que ver nada muchas veces cantidad de gente que tienen que hacer ciertas cosas o que están en la cárcel. Yo seré solidario, pero no quiere decir que estoy de acuerdo políticamente con ellos. Y ya digo, el Thierry Fagar, este hombre que soy yo el padrino de su hija, quiero decir algo, estoy un poco destartalado hoy porque mi mujer me ha llamado. Mi mujer es la responsable de la acción humanitaria en Haití, de Médicos del Mundo, y estaba, no ha dormido. Ayer raptaron a uno de sus amigos médicos en Haití, y claro, ella está negociando, está viendo a ver cómo pueden hacer para conseguir lo que la gente que han secuestrado al médico lo liberen. Están buscando los medios. ¿Qué es lo que quieren? Dinero, en principio. Sí, es que claro, otra de las cosas, Haití no hay nada, en Haití no tienen nada, hay gente que come la tierra, no tienen nada. Y esa es la contradicción nuestra también. Por ejemplo, mi mujer está con los pobres, pero claro, el que le rapten a un amigo de ella y que un compañero de trabajo y que a lo mejor pues se lo carguen, no puedes estar de acuerdo tampoco. Cuando pasan esas cosas, el espíritu libertario, el espíritu anarquista, ¿qué nos dice, Lucio? El espíritu libertario nos dice, como decía Camus en Los Justos, ya sabes que hubieron, pues era cuestión de hacer un atentado al zar, y como pasaban los niños, pues los anarquistas, los nihilistas, no quisieron hacerlo, porque los niños no tenían culpa de nada. Yo os diré sinceramente, y eso es lo que tendríamos que meternos, yo no estoy en contra de nada, lo que estoy en contra es de la violencia, de ciertas cosas que no van, no conduce a nada. A mí me han enseñado siempre los abogados, y he tenido los mayores abogados, efectivamente, me han enseñado, todo se arregla. En Francia todo se arregla y todo se soluciona. Lo que no se soluciona es cuando hay muertes o cuando hay cosas de esas. Yo estoy en contra de la violencia. Ello no quiere decir que yo no soy solidario de cantidad de gente que hay en las cárceles, pero la violencia no me va, ni la quiero. Tampoco quiere decir que yo estoy en contra de las independencias. Para mí, si Cataluña, si Aragón, si Castilla, si Galicia, si quieren ser independientes, pues que lo sean. Como cuando dicen, por ejemplo, porque yo tengo muchas, me respetan en mi tierra, me quieren y me respetan, cuando yo les digo, por ejemplo, hay el conflicto. Los unos dicen, Navarra tiene que ser de Euskadi, y los navarros dicen, la gente que piensa dice, Euskadi tiene que ser de Navarra porque era la madre de todo. Bueno, también es algo que hay que discutir mucho, porque si Navarra quiere venir hasta Cataluña y hasta Burgos y hasta Soria, pues yo no me extrañará que los como digo, en Andalucía me reía mucho cuando decía, es lógico que los moros y que los árabes reclamen esta tierra, es de ellos, son ellos los que la hicieron, y claro, a la gente no le gustaba, pero yo lo decía en chunga, ¿comprendes? O sea, es que estas cosas, ¿no? A veces cuando... La gente no comprende. Lucio Ordubi, ¿usted cree que en la primera impresión es la que siempre popularmente se dice va a misa? ¿O cuando conoces a una persona puede haber una segunda oportunidad? Puede haber una segunda oportunidad, pero yo creo que nos conocemos rápido. Yo, para mí me parece que sí, la primera impresión es la que cuenta. D'això és el que parlarem ara a Lucio Ordubi. Por favor, Ordubi, quédese un poquito más con nosotros, porque creo que tiene mucho que decir con nuestro experto Alfonso Levy en filosofía. Yo no soy filósofo. Lucio Ortubí ens deien, jo no soy filósofo, sí que nosaltres tenim el nostre filòsof, pensador de capçalera, que és Alfonso Leviola. Molt bona tarda. Oh, y muy buenas tardes y muchas gracias Rosa y Lucio, y porque realmente oyéndole, mira, uno sale mejorado del estudio. No sé si eso, Lucio, es la inteligencia o no, tú antes lo preguntabas, pero oírte a ti mejora a uno mismo. Uno sale distinto, con esa, no sé, libertad, ¿no? Tú hablabas antes de empezar la entrevista de un hombre libre. Y a ver si te gusta. Hay una, creo que es José Martí, el poeta cubano, que le pidieron una vez que definiese qué difícil la libertad. Y él dijo algo que está detrás de cada frase que tú decías hoy, me parece. Él decía, libertad es la posibilidad de ser honrado. Claro, cuando hablabas de la inteligencia, yo creo que desde mi humildad, una persona inteligente no es una persona informada o ilustrada. Es aquella que verdaderamente confía en el hombre, como lo haces tú, en la capacidad del hombre, del ser humano, e intenta que se desencadene esa capacidad, que se eleve, que lleve al máximo el hecho de ser hombre. Tú decías, nos conformamos con lo poco, que me encantó esa expresión, nos han robado el coche, y sin embargo no contestamos que nos roben la vida, o la capacidad de goce, o el poder pasear y no ver, no sé, miseria remediable alrededor. Para mí sería eso la inteligencia. Y Machado decía una cosa, te lo digo como regalo, preciosa, que lo decía Juan de Mairena, que decía, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Yo creo que lo digo sinceramente, la lealtad de Lucio no es con la legalidad que cambia de década en década y de siglo en siglo. Su lealtad es con el hombre mismo, con el espíritu de lo que es posible. Y ahí es donde yo creo que es una lección de fidelidad a esa capacidad de bondad del hombre, que no se para incluso en lo que puede ser fácilmente criticado, como cuando Lucio defendía el robo de lo poco para salvar un mundo habitable, ¿no? Un mundo habitable, ese es el verdadero robo. Mantener un mundo inhabitable, ¿ves? Con la excusa de, bueno, del capitalismo u otras cosas. Cuando porque salió en la entrevista Rosa, he traído a Bertolt Brecht y luego voy a leer nada, unas líneas para Lucio, pero él decía literalmente, y es Bertolt Brecht, todo el mundo es reverenciado, hay habitaciones de tesis doctorales de Brecht, y decía, tiene más delito fundar un banco que robarlo. Abro comillas y las cierro. Y con todo el respeto a los bancarios, que no son los banqueros, sino a la gente que trabaja ahí, que, en fin. Pero yo creo entender, a la luz de estas palabras, un discurso que me ha conmovido por lo vívido, y me siento muy agradecido de verdad, Lucio, de que estés aquí. Y retomando, perdona Rosa, pero ha sido como un paréntesis, que nada de lo que diría a continuación sería sincero si no le decía esto, porque me ha llegado muy dentro, ¿no? Pero yo creo que viéndole a Lucio, por ejemplo, la primera impresión, esa impresión de manos abiertas, de yemas grandes, de frontalidad, de no tener pliegue, de no tener doblez, ¿ya? Te llega de una manera que yo creo que es buena. Yo creo que la primera intuición debemos escucharla un poco, ese primer contacto. Y te diré por qué, excepto en un caso. Hay en un caso en que la primera impresión debe reajustarse. Es cuando, en la primera impresión, pensamos mal de alguien, de algo, pensamos mal. Ahí es donde hay que dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? No por ninguna cosa fácilmente bondadosa. Porque tal vez hay un prejuicio por parte nuestra, o sea, un juicio previo, cultural, de lo que sea una persona. O d'algú que t'hagi explicat alguna cosa d'aquella persona, i per tant, tu ja tens uns prejudicis, sí, i t'enfrontes en aquella persona no amb la ment oberta, sinó ja pensant que aquella persona és d'aquella forma, no? Exacto, no con los ojos limpios, ¿no? Que es como hay que ir. En ese caso, cuando algo no nos acaba de convencer, ¿no? Es donde hay que echar mano de la cultura, de ajustarlo, como yo digo, civilizarlo un poco. Pero en las grandes emociones básicas, Lucio hablaba de la libertad, en el amor, por ejemplo, en la amistad, creo, y lo voy a razonar, que la primera impresión hay que tener los brazos abiertos de par en par. ¿Por qué? Me parece a mí que lo que se llama intuición, en el fondo, es una cultura superior de muchísima gente, antepasados, que somos herederos, herencias genéticas, muchísimas cosas que tenemos sin saberlo conscientemente. Nosotros ahora cogemos una cuchara con facilidad, ¿verdad? Todo el mundo. Han sido decenas, centenas de miles de años para que lleguemos a coger esa cuchara con facilidad. Lo mismo hay que respetar, creo, Rosa, Lucio, cuando una impresión te llena el corazón, te llena la vida de oxígeno, de aire. No pongas la red. Atrévete. Y te lo dice una persona que no es valiente. Y bien que me ha pesado. Pero en algunos cuartos de hora sí he sido valiente. Y me ha compensado como no puedes imaginar. Esa sería una razón. Pero aún hay una segunda. Que es que cuando tú te implicas intuitivamente, no cerebralmente, en algo, dotas ese algo o esa persona de un fuego, de un entusiasmo que conforma la experiencia misma, la abrazas de una manera, acudes a ese lugar con un fuego, con algo que lo civilizado y que el compás no tiene para la propia experiencia. Y pensar, por ejemplo, en lo que es el mundo del arte. Hablaba Lucio de Breton, de André Breton, de Albert Camus, de las asociaciones que ellos hacían, ¿sabes? Por ejemplo, Breton, entre todos los artistas, entre un color y un concepto que fácilmente se podía tildar de enloquecidas. Hoy nos damos cuenta, piensa en los relojes blandos de Dalí, por ejemplo, unos relojes que son blandos, que el tiempo es subjetivo, todas esas asociaciones, perdón, de Rimbaud, de los poetas, nos lo perderíamos y haríamos algo que Lucio ha dado la espalda en toda su vida. Nos quedaríamos con lo correcto, con esas migajas de lo correcto. Yo creo que la intuición nos da esa sed de absoluto, de renovar la promesa. Y bueno, por eso quería traerlo esta tarde aquí. Solo la segunda oportunidad cuando se piensa mal. En los otros casos, no sé si estás de acuerdo, Lucio, sin red, para dotar de entusiasmo, ¿no? Y si me permites, es muy breve, unos versos dedicados, yo creo, a Lucio, que me parece es de Bertolt Brecht, y dice así: y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara, también la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el mundo para la bondad, no pudimos ser buenos. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Nosaltres avui a Gent Gran estem molt contents perquè hem pogut copsar les aventures de dos grans aventurers, Alfonso Levy, que és aventurer dels sentiments i dels pensaments, i de Lucio Urtubia, que és aventurer de la vida i de les llibertats. Lucio Urtubia, moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquests moments de plaer d'una persona bona, d'una persona que ha estat tillada com a Robin Hood modern, com el darrer Quixot o com un bandido bueno. Gràcies per haver estat a Gent Gran, i Alfonso Olivi, gràcies com sempre per acompanyar-nos aquests divendres tan preciosos. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres, moltes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres. Molt bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.